Muchos años han pasado desde que escuché por primera vez el tema Revelation, de la doncella de hierro como se conoce en castellano. Siempre será una gran obra en la que colaboró esa gran mente creativa, Sir Adrian Smith. A finales de febrero, el 27 para ser exacto, los fans de la banda recordarán como la fecha de su aniversario. Así como cada 12 de marzo, la de su bajista y mente creadora Steve Harris. Creo sería esquivo dejar huérfana a esta obra de arte, por eso le he querido acompañar con otro tema de gran relevancia para mi memoria, Children of the Damned. Otro de los personajes del universo metal que tiene su día de nacimiento, marcado el 21 de febrero, es Randy Blythe, vocalista de los Lamb of God, Cordero de Dios. Son parte fundamental de la nueva ola de metal americano. Proceden de Richmond, Virginia. En su honor escucharemos When We Rise y Redneck. We'll be right back. En este bloque de fechas y calendario, nos tenemos que detener en el 20 de febrero. En 1967 nació Kurt Cobain en Washington. Es el nombre más representativo del fenómeno grunge. Lastimosamente, en 1994 terminó su existencia. Presiones del entorno lo llevaron a una espiral de autodestrucción. Mentiras de la prensa rosa precipitaron los acontecimientos. Los temas que escucharemos, el primero a cargo de Patti Smith, el tema que catapultó su meritoria carrera, Huele a espíritu joven, y luego un tema de la viuda del grunge, apelativo por el que es conocida Courtney Love. El siguiente salto temporal hasta el 19 de febrero de 1980, día de la muerte del cantante escocés Ronald Belford Bon Scott. Según la revista británica Classic Rock, el mejor frontman de la historia del rock. Temas que lo han inmortalizado: Riff Raff y Gone Shooting. Shredding all veils, unwinding all sheets of the dead world, droning

chance to be the person you see. But thank you. Oh God, please tell me now, are you disappointed? Writing this letter to you, I am coming unglued. Please help me. Hemos cubierto las notas que acontecen cada año en estas fechas. Nos dirigimos hacia el abismo, el lugar de los acontecimientos reales, el sitio necesario para engrandecer el centro, la cordura, la pasividad. Ese sitio polarizado al anterior, el abismo, la locura, la inquietud, fácil de catalogar como malo, maldito. En capítulos anteriores ya nos reímos junto a los Barón Rojo de aquellos que se dicen buenos, de esa falsa humanidad. Hoy nos dedicamos a los pecadores de esta graciosa historia. La primera banda en escena desde Canadá, los Thrasher Exciter, que tomaron su nombre del tema de los Judas Priest, el track Evil Sinners. La siguiente banda son los Grim Reaper, pertenecientes a la nueva ola de metal británico. En 1984 lanzaron al mercado See You in Hell. Escucharemos el tema que da título al mismo. Hay gente que aún piensa en una forma de purgar ese sentimiento de culpa por los actos que conscientemente hemos perpetrado. La salvación de almas, como nos lo canta Motley Crue desde el Teatro del Dolor. Save our souls. Por un momento pretendes evadir el castigo, que es la manera de condicionar la conducta, pero la naturaleza no se puede alterar. Los instintos se esconden en el subconsciente, en laberintos mejor creados, y basta con alterar tu realidad de confort y situarte en abstinencia de tus privilegios y esa bestia instintiva volverá a surgir. La naturaleza de la bestia, como nos canta Twisted Sister, tu camino a la santidad se ha vuelto a romper como un débil cristal. Sanctus es el tema a cargo de Tilo Wolf y su banda Lacrimosa. Con una mezcla sutil y técnica poco virtuosa, logra hacernos soñar con los privilegios de la santidad. Sister Quills, the lion brings free from hell, who serves the master. Sound the charge on seven. We'll be right back.

dass dich umgab. In einem Schatten, den ich warf, hab ich dich erkannt. Und da warst du. Una de las historias más antiguas y conocidas por la humanidad es la de Caín y Abel, para polarizar lo bueno y lo malo. Pero hay gente que siempre ha disfrutado del lado oscuro. Slayer, de forma metafórica o intencional, Al sur del cielo 1987 y Estación en el abismo 1990. La Cábala, de nuevo presente en este final. Tu Megatherium, en griego, la gran bestia, desde uno de los trabajos más notables y que cambió la percepción del black metal. Ópera Black, desde Telly, a cargo de Therion. ¿Saben lo que representa el número 6 en la numerología? Sí, antiguamente el 7 representaba el número máximo o perfecto. De allí el 666, Rotting Christ. Y para finalizar con 777, Glenn Danzig. Sufrirás, morirás, esta es su voluntad.

Yeah.

nature of the beast. It's the nature of the beast. Shut up!